Juntos por el Cambio tendría que cambiarse el nombre y ponerse Juntos por los Ricos y definir qué sector social defienden más claramente, digamos. Pero además creo yo que lo imposible solo tarda un poquito más y por lo tanto esa discusión que necesita la Argentina de construir un sistema tributario progresivo que pueda gravar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Argentina con el impuesto al consumo, digamos, el IVA es uno de los países más regresivos en materia impositiva. Los ricos, los millonarios que tanto salen a quejarse en este momento, algunos empresarios que han hecho expresiones poco felices para mi gusto, tendrían que reconocer que los que más pagan en la Argentina proporcionalmente son los que menos tienen.